Buenas noches. Yo tuve oportunidad de hablar con usted alguna vez y lo llamo nuevamente porque pasaron 3 o 4 meses y yo insisto en que mi sobrino... Tanto tiempo y otra vez me llamás, che, estoy comiendo, ¿por qué no me dejas de joder? ¿Quién te jode? Y vos, loco, otra vez me estás llamando por teléfono, qué mierda. Voy a terminar pensando que alguien que me conoce a mí y que te conoce a vos en común, sí, te pasó mi número y te está diciendo que me joda, pero yo ya voy a encontrar aquí. Hoy me cuenta el número, cambiaste ya. Es la tercera vez. La tercera vez, ¿no ves? Bueno, pero me está si tuvieras la conciencia tranquila, no cambiarías tanto el número de teléfono. No, no lo cambio más, ya no me importa un carajo. Ah, te importa. Oíme, ¿cómo decís carajo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Te estoy hablando correctamente? ¿Cómo mierda te lo tengo? Ya no me importa nada. ¿Ya? ¿Cómo no te importa nada? Claro, no, ya no cambio más. La verdad es que vos me llames ya no me molesta. Bueno, mira. Es más, ya no pierdo más la tranquilidad como las otras veces. Bueno, pero no te pongas nervioso. Empezás a tartamudear y después las cosas no se escuchan bien. Yo no me pongo nervioso, yo te escucho. No, pero ¿por qué recién tartamudeaste? No seas pelotudo, decime la verdad. ¿Estás nervioso o no? Para nada. Para nada, ¿eh? Bueno, muy bien, le voy a decir entonces a mi sobrino que vuelva allí, que ustedes lo van a tratar bien, no como la vez pasada que el profesor de yoga le enseñaba yoga, con una mano le agarraba a él la cintura y con la otra mano le tocaba el orto. ¿Puede ser eso? Sí, así me dijo él. Mira, yo te voy a contar una cosa, que ahora por eso estoy retomando la tranquilidad. De estas pocas. Hola. Sí, dale. Sí, te estaba diciendo que cuando vos me llamaste aquella vez, sí, realmente reaccioné así porque, bueno, de alguna forma las cosas no me las dijiste. Ah, ¿reaccionaste la vez pasada? Entonces, y yo te había contestado así porque realmente me parecía algo irrisorio. Ah. Pero un tiempo después... en una clase grupal de yoga, creo que era un profesor, me parece. Oíme, ¿me dejás que te cuente, por favor? Porque vos me llamás y yo te estoy dando una explicación. Oíme, pero clase grupal de yoga es joda, ¿cómo clase grupal? Claro, ¿sabés por qué te cuento? ¿Por qué? Porque el profesor, me enteré yo, sí, tiempo después, sí, lo encontró una de las alumnas besándose con una de las alumnas. Entonces yo dije, no, lo agarré, lo eché a la mierda, porque el tipo no puede en el instituto ponerse a darse un beso con una chica en los pasillos, ¿viste? No es. Bueno, está. Ahora no pongo en duda lo que me decís. Por eso estamos controlando mucho. Perdóname. Bueno. No te digo nada porque vos estás muy nervioso. Yo no estoy nervioso. Pero ¿cómo carajo no vas a estar nervioso? Y las otras veces, ¿cómo habré estado entonces? Y para la mierda estuviste. Y bueno, ahora te pido perdón, disculpame. Me faltaste al respeto, carajo. Bueno, disculpame entonces, trata entonces de no volver a, viste, a acercarme la mecha, porque yo no tengo ganas de insultarte, bueno, ¿entendés? Está bien, no me insultes. No. Pero decirle a ese alcahuete que enseña yoga que no le meta el dedo en el orto a los muchachos que van a aprender yoga, porque dice que es parte del tratamiento. No, eso ya es otra. Eso sí que ya es una exageración. No, no, no es exageración, las pelotas. Eso es una exageración. Las pelotas, exageración. Mira, flaco. Flaco no, yo no soy flaco, 114 kilos peso. Me parece que te estás pasando de la raya. No, sí, de la raya del culo. Claro, y te voy a decir más. ¿Por qué no te vas a cagar? Ah, justo con la diarrea que tengo. Claro, andate a cagar, me tenés las pelotas llenas. No. Pero ahora te voy a explicar una cosa. A mí no me importa ya que me sigas llamando. No. Seguime llamando todas las veces que quieras y te podés ir a la repotísima madre que te remil parió 400 veces. Oye, pero vos me puteás. Pero te vas a la puta madre que te parió porque ya me tenés la bola llena. No. Pero cada vez que me llamás vos entrás hablando en serio y después te vas no. al carajo. Pero ¿para qué mierda te ¿Cómo se llama el profesor? A ver. Ya te digo enseguida. Garibotti. No, te lo digo mejor, Garibota. A ver si tenés alguna consonante. Garibota. ¿No tenés consonante para Garibota? Sos un pelotudo. No, no me suena, por eso. No te suena, y Campana te suena. No ve que sos sí, un... sí, Juan Carlos Campana, pero hace ya casi 2 meses que no labura más acá. Hasta Campana, mirá, hasta esa suerte tenemos. ¿Por qué? Ahí, claro, porque Campana es otro maricón, un alcahuete tuyo. Igual que vos, la puta que te parió, que venías acá a coger, boludo, a ver si te cogían a vos. ¿A qué te crees que venías? Estás, claro, vos estás tanteando a ver si puede venir a que alguien te coja vos, si sos un viejo de mierda. No, sos no. Un viejo podrido. No, no, la no. madre que te parió, me tenés las pelotas llenas. Pero un cachito, viejo sí, pero de mierda también. ¿Te puedo hacer un consejo? Dos. La cultura no muerde, boludo. Enganchate un poco con la cultura y deja de hacer estas pelotudeces que fino, estás haciendo. Qué fino que estás, la cultura no mierde y anda la puta que te claro, parió. ¿Cómo otra, me decís? ¿Qué otra cosa que te puedo decir después de lo que me dijiste vos? Pero dime, si yo no te dije nada. Viejo revoludo, la puta y que dale. Te parió, renegado social, la concha otra, de tu hermana. No me digas eso. Bueno, sí, oíme, voy a cortar porque estás bueno, diciendo mucha mala palabra. Cortate las pelotas, boludo. Sí, tráeme la tijera y sí, me la corto. La puta madre que te parió, la concha de tu hermana. Este es el momento en el que José Sánchez se reencuentra con su madre. residencia de ancianos donde estaba internada en Viso del Alcor, Sevilla. La decisión de José, que no quiere ver nunca a su madre en un asilo, provocó un conflicto en la familia Sánchez. Otros hermanos prefieren que Josefa sí viva en la residencia y han denunciado a José por presunto secuestro. Y yo comiéndome de mis carnes y de mis nervios, ellos no tienen conciencia y mi madre no va a llevar, nunca va. Los enfrentamientos entre los hijos de Josefa, una anciana al borde de los 90 años, son ya un hecho. Dígame usted, José, ¿por qué toma la decisión de secuestrar a su madre? En primer lugar, quiero aclarar unas cosas, ¿no? Tengo en contra dos de ellos. Lo demás, ninguno está en contra, porque no lo están. Claro, es que la televisión ya se sabe lo que es, ¿no? Se pone uno nervioso para hablar y esas cosas, ¿no? Hazme claro, el Viso del Alcor tiene 15.000 habitantes. Yo pediría, por favor, que ponga el número de teléfono, a ver si alguna persona dice que yo alguna vez he maltratado a mi madre. Siempre y cuando esa persona se identifique, no vaya a estar pagado por ello, y entonces iría en contra mía. Mire usted, yo no he visto nunca a José maltratar a tu madre, o la ha querido mucho esto, o no la ha querido, y soy fulano, y lo afirmo y soy fulano, y no me importa decir, ¿me comprende? Eso va para empezar. Tengo en contra estos dos nada más, que toda la vida han estado peleados, no se habla más nunca, pero se han aliado. Y conmigo no puede porque mi madre no va a un asilo más mientras que yo esté vivo porque no va. Tranquilo. Y a ti te debía dar vergüenza de estar ahí sentado, y a ti ahí atrás. Tranquilo. Y eso es lo que hay. Me tienen que cortar la cabeza para que mi madre vaya a un asilo más, no más nunca más. Tranquilo. Tranquilo. Por favor, vamos a intentar el diálogo entre los hermanos que se encuentran aquí, José. Tranquilidad. Tengo un teléfono, no para riso, para toda España y que pregunten por mí. Yo tendré mi farta como otro mundo, pero en cuanto a mi madre, yo seré como... Bueno, yo no tengo farta. La única farta que me pueden criticar, a lo mejor puedo tener alguna deuda. No lo digo que no, tengo 9 hijos. Y me han gustado las mujeres, no lo niego. Pero no le he hecho mal a nadie en mi vida. No tengo antecedentes. No, España entera me conoce que he estado 20 años de camionero. Sí. Que llame al programa y lo que tengan que decir, que me lo digan en directo a mí. Vale, José, le pido porque que no quiero. Y el que se tiene que batir conmigo, el que quiera. Y en primer lugar, ¿tú quieres ir al asilo? Yo no. Punto. Bueno, pues deje hablar ahora a su hermano, José, igual que usted ha hablado, pero cálmese. Vamos a escuchar a Bartolomé, que es uno de los hermanos que se oponen a que usted se lo lleve al asilo, pero tranquilícese. Vamos a intentar un diálogo entre los hermanos. No va al asilo, pero... Menos que fácil. Habemos 8. Uno se descarta, tu descarta porque es muy mayor. Sí. Precisamente está en mi casa, que todos los sábados y los domingos me lo llevo para que coma caliente. Pero José, deje hablar a su hermano. Un momento, por favor. Aquí la solución que hay, si quieren... Cada uno la tenemos 2 meses, o 3, para que no esté tan pronto. Cada hijo, 2 meses, o 3 en su casa. Yo, de acuerdo. Pero mi madre no va a un asilo más mientras que yo esté vivo. Y me han dicho mis hijos que me puedo morir tranquilamente, que como está yo vivo tampoco va. Mi madre no puede estar rodando por ahí como una pelota. Mi madre ha estado rodando como si fuera una mentira. Mira la madre. El suegro metido, y ahora yo allí no puedo entrar. Vamos a ver, ¿por qué no hablamos uno a uno en vez de a gritos, Bartolomé? Estoy deseando escucharle a usted. Me digo las autoridades. Me llamaron. Bartolomé, tu madre no puede estar por la calle porque la va a matar un coche. Mentira, yo no estaba por la calle, eso es mentira. Yo no estaba por la calle, eso son cosas de... La llevamos... Es un chismoso, sinvergüenza. La llevamos a Escasena. La llevamos a Escasena. Una residencia muy buena. Al otro día... Fui por ella. Al otro día. Al día siguiente, a los 2 días. Vamos a escuchar a Bartolomé. A ver, después... Fue por ella. Luego, se metió en el socorro. La residencia estupenda, donde está ella, y ya estaba hasta allí. Sí. O coge la saca y raba los documentos. Sí, para que no rese que lo había metido yo. ¡Ay, mira, primero nadie fue a verla, mayo! ¡Qué pena que lo tomo todo escrito y no me lo he traído! Por favor, deje explicarse a su hermano. Estaba solo. No, bueno, es forma de frente, pero me meto mejor en un pozo que irme con él. ¡Me tiro al pozo, me pongo la vía de tren! Vamos a ver, si su madre quiere estar con su hermano, ¿cuál es el dilema? Que no quiera madre, lo que quiere es un dinero. Yo tengo, señorita. Dinero. Que llame España, un teléfono, por favor, que llame España entera. España entera, que llame, por favor. Lo exijo un teléfono para España entera. ¿Llamo usted al viso? Llame usted al viso, eso le dijo al reportero. El teléfono que coja. Pregunta usted por allá, se lo dirá. Y dice, me han dicho todo lo contrario, usted es muy famoso y todo el mundo lo quiere. Bueno, aquí está el reportero, con barba, ahí está. Aquí, de momento, su madre va a seguir con ustedes y ustedes eso lo saben. No, es que me vengo a Madrid a vivir. Me vengo a Madrid para cuidarla. Si hay que limpiarla, ¿quién te limpió ayer? ¿Quién te llevó el bate y te limpió ayer? Dilo, ¿quién te limpió ayer? Dilo. De acuerdo. Dije, ¿quién te limpió ayer cuando estuviste en el bate? ¿Quién te limpió? Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do. It was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long. En el mes de mayo, José empezó a recibir asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. José, ábrenos que somos nosotras. En cuanto entraron, el saludo, ya amoroso, porque ya era ya había confianza de antes de esos días. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio, ni exceso, que se ponían voluntarias para darle cualquier cosa, cualquier palabra amorosa. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarias. No había problema, pero naturalmente yo les pagaba por eso, sin ser una cifra de dinero excesivo, yo les pagaba una cosa corriente, normal. Y era cuando ellas tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dineros. Me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Con fotografías de ellas, que había muchas más fotografías que estaban en el cajón de la mesilla de noche, muchas más había, porque yo ya tenía fotografías de todas las formas y en varios sitios. Todavía, de que sepa yo, no fue interrogada, ni apareció, según los anuncios de la prensa. La primera que apareció fue la delgadita, pelo largo. La segunda, una rubia de 32 años. La de pelo largo, 26. Eran prostitutas buscando domicilios para hacer la prostitución, pero no por prostitución, sino por robar. Mientras que una da el placer de prostitución, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, dinero mucho mejor. We'll be right back. Pues verás, yo así de palabras no ando muy fino. Pero todos dicen que me explico bien, vamos, que se me entiende. ¿Y qué? Que me gustas cantidad. Eres la gachima chula y cachonda que he conocido. Estás buenísima. Y por ti sería capaz de cualquier burrada palabra, te lo juro por mis muertos. Pero qué bruto eres. No te vayas a creer que ando por ahí diciéndoselo a todas. Pregúntalo en Zafiro, en el Golden, en el barrio. Chicas, las que quiero, no veas cómo se me dan. Y desde que hice la peli ya es demasiado. Me esperan en la puerta con las bragas en la mano. Qué suerte, ¿no? Nada, yo ni caso. A lo mío. Y lo mío eres tú, chata. Que te me has metido aquí y no hay modo de sacarte. Porque no quiero, ¿sabes? Es que yo soy así. A lo pronto, zas. Me gusta una chavala y tiene que ser mía. ¿Y si ella no quiere? Acaba queriendo, porque yo soy un animal y muy tozudo. Vaya. Yo dale que te pego hasta que la convenzo. ¿Y siempre consigues lo que quieres? Siempre. ¿Te importa que volvamos? Es que he dejado el coche abierto y me lo pueden robar. Acompáñame. No, es tarde. Policía, tienes no seas que venir pesado, conmigo. Coño, tengo he el cuchillo en el juego. Conmigo, vamos. Suelta eso, mierda, o te arranco la nariz con esta. Quieta, suelta eso, te vuelo la cabeza. Los muertos de todos vosotros. A dormir, María, a dormir. Ángel. Pero vaca, ¿dónde sale? ¿No estabas en Ocaña? Sí, pero no me gustaba y me la aspiré con estos dos. ¿Quiénes soy? Yo el Manteca. Y yo el Bandarina. Coño, ahí es nada, escaparse del penal. A mí las rejas no me van, anda, sube. No, oye tú, bastante líos tengo encima. ¿Tienes miedo de que nos cojan? ¿Tú has visto el cacharro que llevo? A 200 lo puse en la autopista, pasando a todo el mundo. Y tieso, como si nada. Anda, cógelo. Fuma si quieres. ¿Y esto qué es? Nah, el Mandarina que es un chalao. Lo mando con pasta a buscar tabaco y se me viene con medio estanco. ¿Y sin pagar? ¡Jo! Le da apuro soltar la pasta. Es que si no roba no es feliz, que lo sé yo. ¿Verdad, Mandarina? Pues claro. ¿Cómo ha quedado la peli? Chachi. Pero hace tiempo que la acabaron y no la dan, ¿qué pasa? Ahora la estrenan. Si no hubiera sido por el momia del juez, cago en sus muertos. Lo que hiciste tú lo hubiera hecho yo, que el papel es mío. Si ya lo sé, si lo que explico es tu vida. Todo clavado. A lo mejor hago otra. A lo mejor. Asdrúbal Gorki. Aunque Asdrúbal asegura en sus memorias que nace de un huevo, su madre y otros testigos oculares niegan tal afirmación. A diferencia de otros artistas, Asdrúbal tenía facilidad para el trapecismo, lo que a sus 16 años le vale ganar una beca para el Gran Circo Mundial. Mientras ensaya uno de los ejercicios, el trapecio se rompe y cae de boca sobre una pantera negra llamada Griselda, con la que un año más tarde se casaría. su primera obra reseñable, es el cartel anunciador del propio circo donde presta sus servicios, retratando con exquisita fidelidad los rasgos de Pelo Pollo, payaso desdramatizador y principal accionista de la empresa. El éxito del cartel y la fractura mandibular, fruto de la caída, le otorgan por un lado su emancipación como pintor profesional y por el otro esa mueca tan chistosa que para siempre quedaría dibujada en su careto. Corre el año 1935 y Gorki, parapetado en su estudio neoyorquino, pinta en una sola noche 947 cuadros. Por la mañana, montado en un caballo alquilado, los distribuye por todas las galerías de Nueva York, hundiendo los precios del mercado. Acción que pasaría a los libros de historia del arte como el reventón del Soho. Enemistado de sus colegas, en 1940 escribe el manifiesto Chincha Rabiña, donde asegura tener una piña con muchos piñones. El año 1945 no es bueno para Asdrúbal. Indolente y con enormes apuros económicos, solo se alimenta de plancton. Reaparece entonces en su vida el payaso Pelo Pollo, que le presta un kilo de filetes y se le ofrece como mecenas. Así, una vez tranquilo y sobrealimentado, Gorki pinta su famosa marronada, un lienzo cubierto completamente de color marrón. Seguirá con obras como Verduras, esta vez un lienzo cubierto por entero de color verde, y Azulejo, una tela pintada por los cuatro costados de azul. En 1962, su agotamiento creativo y su irrefrenable pasión por el licor de avellana le enfrentan a su mentor, quien ofendido le retira su protección exigiéndole, además, la devolución del kilo de filetes. Asdrúbal Gorki muere en 1968, devorado por su pantera Griselda durante un espantoso e inexplicable ataque de celos. Ese pánico que ha transmitido su mujer durante la entrevista que acabo yo de celebrar con ella. ¿Usted va a ser sincero conmigo? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí. ¿Por qué le produce ese pánico? ¿A ella? Sí. No, a mí no, desde luego. No, claro, por supuesto, a ella. Pues por el tiempo que llevamos juntos, por mi hijo y... Porque la verdad es que lo llevaba bien y me encuentro ahora solo, me encuentro arruinado, sin trabajo, me encuentro en la calle y estoy amargado total y por eso lo pago así con esa venganza. Yo no pego nunca a ninguna mujer en mi vida. Menos a la suya. Claro. Menos a la suya. Sí, bueno, alguna vez se me ha escapado una torta y eso. Digo que menos a la suya porque hay algunos diagnósticos médicos que ¿La ha calentado? Sí, alguna vez se me ha escapado la mano y algunos empujones. Pero ella también me ha pegado a mí. Quiero comprender, quiero ponerme en sus botas, en sus botas de cowboy, para saber por qué razón usted se toma la justicia violenta por su mano. ¿Por qué razón? Simplemente porque soy un elemento, soy un elemento, porque soy un elemento, soy un elemento, porque soy un elemento, y es que me considero... Pero un elemento, más que un elemento, es una fuerza desatada de la naturaleza. Bueno, tanto como eso, no soy ningún criminal, no me gustan nunca las peleas. Todavía, José María. Bueno, todavía. Por supuesto. Que se la juega. Por esta razón, es posible que llegue en esta vida. No lo sé, exactamente no lo sé. Tengo ganas de vengarme, pero tampoco pienso matarla. ¿Pero por qué quiere usted vengarse? Ella no quiere estar con usted ya. Y usted, como reacción, lo que quiere es ajustarle las cuentas. Pues sí. Pero eso no es lógico, ni es lógico, ni es justo, ni sería, por su parte, prudente si quiere restablecer unas relaciones más o menos civilizadas. Tendré que pensar. Hola. Vamos a ver, ¿en qué libro si me oye? Sí. Vamos a ver, yo quería contar un caso, pero claro, no lo podría decir aquí, ¿no? Sí puedo. Hombre, sí, ahora mismo no, está... si alguien supiera dónde vivo algo por la radio, me lo podría decir, ¿no? O no podría ser. ¿Cómo, Antonio? Vamos a ver, es que yo estuve con una chica, ¿no? Que es una prostituta, ¿no? Sí.

se conocen, ¿verdad? Sí. Sí, bastante bien. ¿Qué ocurre? Que se llevó a su hijo hace 10 días. Sí. El padre del niño dice que usted es que no le cuida nada bien, que le tiene abandonado. No lo tengo abandonado. Nunca he tenido a mis hijos abandonados, nunca. Qué hipócrita que eres. Igual que tú. ¿Por qué la llamo usted hipócrita? Porque es falso, es falso. Tú sí que eres un mentiroso. Es falso. Un mentiroso. Mira, de los grandes. Esto lo tuve que comprar para tu hijo. ¿Sabes lo que es, Julián? Un mentiroso. ¿Sabes qué es lo que es? Esto es... A ver. Un antiparasitario para las ladillas, porque las ¿cómo tenían? Para las ladillas, será para los piojos. No, no, para ladillas, y no me imagino que un niño con 100 meses usted, se por va por a recogido de ti. ¿Eh? Porque tú te vas de putas por ahí. Esto para ti, por si lo necesitas. No, para ti. Ya no lo necesita. Para ti, yo no lo necesito. Mi hijo ya no lo necesita. Usted que hay en medio de ustedes y de esta disputa un niño que no puede ser víctima de sus diferencias. Esto para ti, te quedas. Para ti. Están pasando... Se lo partan luego, si es el problema. Si yo siempre he estado con ella por mi hijo, ¿eh? Porque hasta para verlo, dos veces que me lo ha dejado, primero me he tenido que acostar con ella. Por favor. Mentiroso. Si esas indiscreciones no las relate usted aquí delante del público. Es un mentiroso, de los grandes. Porque él tiene que contar... Yo nunca me negaba a ponerle sus apellidos, pero él sí. Su familia la ha comido la cabeza para que no le pongas nada. Tu familia y las asistentas sociales. Antonio. El día ibas a escribirlo. No te pases tú. Ibas a escribir al mundo con el libro de familia de tu exmarido. Mentira. ¿Verdad? Y no has ido a hablar con los médicos. Mentira. Antonio, por favor, modere las formas porque si tuviera la razón la están perdiendo. Usted el otro día dijo que estaba enamorada de este hombre, supongo que hoy ya no. Pues esto cambia, sí, habrá Alicia. Visto alguno por ahí que le guste más. ¿Usted se ha utilizado al niño para recuperar? Nunca. No. No lo he utilizado con el otro, no lo voy a utilizar con este. Porque el otro no te gustaba, además el otro te hinchaba de palo, que te tiró hasta por la escalera estando embarazada. Todo es mentira. ¿Todo es mentira? Todo es mentira. ¿Todo es mentira? Porque él quiso tener un hijo con usted. Él sí. ¿Yo? Sí. Pero si lo que a mí no me interesaba en aquella época era tener un hijo. Me dijiste y menos que contigo. No era. ¿Pero tú te crees que yo voy a elegir que la madre de mi hijo sea una estúpida como tú? Oiga, por favor. Por favor, y que Antonio, mi hijo sea padre de un borracho y de un alcohólico. Por favor, y que Antonio, mi hijo sea padre de un borracho y de un alcohólico. Por favor, y que Antonio, mi hijo sea padre de un borracho y de un alcohólico. Por favor, esos insultos. Demuéstralo. Antonio y Alicia, les llamo al orden. Esos insultos delante de mí. Por respeto a los telespectadores, no se lo permito, ¿eh? Me parece que ustedes están perdiendo las formas. Mi pena es que no me he podido llevar a los dos niños cuando me llegaste al restaurante, ¿eh? Y pero me si dijiste el otro que niño... tu padre no te quería. Antonio, si el otro niño no es de usted, ¿cómo se le va a querer llevar? Si es de ella, porque me y da de su pena primer el marido. Pobre. Si el pobre tuviera un padre como tiene que tenerlo, ese padre hubiera hecho lo mismo que yo. Un poco de publicidad. Hollywood, Estados Unidos, meca del cine, que cuenta con una serie de cultos nuevos, causas, creencias raras y religiones extrañas que confunden los sentidos. Una de las más recientes es creación de Jonathan Parker III, millonario, playboy y recientemente ministro autoordenado. Él y su colonia de gente de cine, amigos y jet-setters han comenzado a practicar una religión bastante polemística. Cocaína, opio, hashish, marihuana, todo es parte de la generosidad natural de la tierra de Dios. Puesto aquí por un creador inteligente para que el hombre lo use. Hagamos uso de esta sustancia para ser un todo con el espíritu universal. La blancura de este polvo simboliza la pureza por la que todos nos esforzamos. Amén. Parte en broma y parte para aprovecharse de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de religión, Jonathan ha fundado la primera iglesia del polvo más puro, Sociedad Anónima. Cada semana alquilan una iglesia o local distinto para eludir a las autoridades, quienes naturalmente no ven con buenos ojos el ministerio de Jonathan. A pesar de los inconvenientes obvios, el peligro y el considerable coste, su congregación continúa aumentando en busca de la máxima elevación espiritual. Yeah. gonna be our last song.